Es un ciclo. No. ¿Dónde estamos nosotros? Hecho las cosas fáciles. Hemos hecho las cosas fáciles. Creo que... Para no hacer fuertes ahora. Para estar ahora difícil, ¿no? Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, Loli Portero, Luis Vegara, por venir a visitarnos un ratito. Gracias. Echamos un ratito muy agradable, sobre todo. Sí, esto da para. Poniendo para la actualidad, sí. La realidad en la mesa y que cada uno de nuestros oyentes puedan sacar sus propias conclusiones. Y fortaleza. Su propia reflexión. Debilidad y fortaleza. Exactamente. Y a ver si nos manifestamos un poquito más por lo público. Sí. Sobre todo eso. Amigos oyentes, no se vayan, que tenemos muchísimas cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Por favor, acompáñenos, no se vayan. Vividor. El apotegma de hoy es je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de temps. Licurgo, el legislador de Esparta, crió dos perros hermanos y amamantados con la misma leche, uno cebado en la cocina, el otro habituado a correr por los campos al son de la trompa y el cuerno. Para demostrar a los lacedemonios que los hombres son según la cultura que los hace, Licurgo mostró los dos perros en la plaza pública y puso ante ellos un plato de sopa y una liebre. Uno corrió hacia el plato, el otro tras la liebre. Licurgo formó y educó bien a los lacedemonios. Ellos preferirían sufrir 1000 muertes antes que someterse a otros amos que la ley y la razón. Si conoces la libertad, aconsejarás defenderla, no solamente con lanza y escudo, sino hasta con uñas y dientes. Etienne de Lavoisier, discurso de la servidumbre voluntaria. If all I had was

decía Ortega que el hombre no tiene naturaleza, o que la naturaleza del hombre más bien es la historia, ¿no? El hombre, la esencia del hombre, sí, es la historia. O sea que su experiencia. Estamos aquí, no estamos muertos, como decía aquel, no estamos muertos y tenemos la responsabilidad de seguir construyendo historias para los que vendrán. Wow. Buena frase. Construyendo historias para los que vendrán. Hay que tomar nota, hay que tomar nota. Sonia Díaz, pues es un placer echar este ratito contigo y se, no sé, se nos hace muy corto. No, yo hoy me he sentido más alumna que profe. ¿Qué dices? Sí, me he sentido examinada. Sí, sí. O sea, lo interesante es que podamos compartir estos ratitos y aprender entre todos. Uh-huh. Y decir que los alumnos de ese colegio, de ese instituto, están siendo muy bien guiados filosóficamente por esta profesora. Y aprendiendo los torpes de los alumnos, aprendiendo muchas cosas contigo. Así que va, mis alumnos no son torpes y vosotros menos. Muchísimas gracias por venir. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Seguimos? Taxi driver, be my shrink for the hour, leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you want them. Just outrun the demons, could you? He said, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. Oh boy, you need prayer. I guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Ooh, the sun required enough. To me it's nothing but a one-man cult. In cyanide and much styrofoam cup, I could never make a driver. I swear I've got three lives balanced on my head like steak knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. But boy, you need prayer. I guess they couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. To me it's nothing but a one-man cult. In cyanide in my styrofoam cup, I can never make them love me. Never make them love me. No, no. It's a bad religion to be in love with someone who can never love you. Oh, oh, oh, only bad religion could have me feeling the way I do. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. La columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Susana Bonnet. Bonnet fusiona diferentes estilos guiados por el común quehacer de lo abstracto. Plasma todo concepto acaecido en base a dicho movimiento artístico.

Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. No tengo ni idea. Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo. Todo cambia. Fíjense, empezamos a las 10 de la mañana y son las 12 y algunos minutos. Y eso, 12 y 4 minutos. Y eso hace que pongamos, que queremos invitar a una reflexión de cómo todo cambia. Y quizás podemos pensar cómo éramos hace un año, cómo somos hoy, y no sé si podemos vislumbrar cómo seremos de aquí a un año que venga, ¿no? Pero en realidad todo va cambiando. Y no entenderlo, no sé si por inconsciencia o por conciencia, podemos llegar a la conclusión que todos los cambios son absolutamente necesarios. A veces ocurren cambios que nos sacuden, nos sorprenden, nos duelen, pero siempre hay una razón que con el tiempo lo encontramos, de que el cambio siempre viene por algo y tal vez viene mejor. Y eso es lo que queríamos hablar hoy con nuestro siguiente invitado, que es un muchacho que analiza todas las cosas, y estábamos conversando de qué hablar en el programa y llegamos a la conclusión. Tenemos que hablar que todo cambia para esperar que las cosas en el futuro también cambien y cambiarán sobre todas las cosas, pero que a ver cómo se puede hacer ese cambio. Eso lo vamos a conversar esta mañana con Pancho Camero. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Ale. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, bueno, ha cambiado. Estábamos en la mañana y en cuestión de un segundo hemos pasado la tarde. Hemos pasado el mediodía, ¿no? Hemos pasado la tarde, sí. Todo cambia. Fíjate cómo todo cambia. Y todo. Eso, yo cuando estábamos conversando el tema, me puse a pensar todos los cambios que ha habido en mi vida personal. Y han cambiado tantas cosas. Y lo he comentado esta mañana con mis compañeros, que han pasado. Hice una memoria por un hecho concreto, ¿no? Han pasado 20 años y parece que fue ayer. Sí. No sé, ¿qué pasa con el tiempo? ¿No? Siempre solemos medir el cambio por generaciones. Que si las generaciones, que si la generación de nuestros padres, que si la de nuestros hijos ya no lo entendemos porque la nuestra ya es otra, no era otra. El tiempo lo intentamos medir en generaciones, ¿no? Y en nuestra referencia, cuando nos miramos al espejo, dice, está pasando el tiempo. Claro. O cuando mira a otros, ¿no? Y es importante ser consciente del cambio y más importante todavía de la aceptación del cambio. Porque cambios sin aceptación... Es difícil llevarlo, ¿eh? Es difícil llevarlo. Bueno, lo ocurre que cuando te viene el cambio, al pronto no te gusta, ¿no? Depende, ¿qué cambio, no? Sí. Yo he sufrido un cambio y... Cuando hay algo inesperado, yo he sufrido un cambio que me lo he tomado con, entre comillas, filosofía. Y ha cambiado para bien, no ha cambiado para mal. Claro. Sí. Tenemos que tener como herramienta, digamos, psicológica. Eso te lo va dando la madurez de la persona, te lo van dando los años, ¿no? Entonces uno va viendo que la vida pues va viendo su ciclo. Hay cambios, pero es cíclico, ¿no? O sea, que si va a ver, aunque las cosas se presenten como modernas, como innovadoras, después ves que no deja de ser lo mismo. Quizás vestida de otra manera, disfrazada, pero siempre hay algunas pautas que parece que son fijas, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, aparecen nuevas generaciones, nacen nuevos niños. Existe la muerte como parte de la vida, y del cambio, digamos, más drástico. Uh-huh. El que seguiremos pagando impuestos. Hombre, hay algunos que prometen que no van a bajar los impuestos. Pero eso, bueno, eso, o sea, hay cambios, pero hay cosas que no cambian. Vamos a hacer también. A mí lo que me sorprende es el cambio climático, que algunos conocen, reconocen, otros niegan. En fin, también hay un cambio en ese aspecto, ¿no? Y tú conoces mucho eso. Bueno, el problema de los cambios cuando se hace a nivel personal es la referencia del espacio y sobre todo el tiempo, ¿no? Nosotros solemos decir, no, mi abuela, tal, y claro, nuestra abuela son dos generaciones, ¿no? Utilizando este intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Pero si uno mira, por ejemplo, lo que es a nivel de los tiempos, a nivel geológico, dice, cien años no es nada. El cambio geológico, claro. ¿Sabes? Entonces, claro. Los cuando hablamos ahora del cambio geológico, claro, perdemos la memoria. Uno podemos ir a las bases, consultar algunos documentos del archivo de la catedral, por ejemplo, que viene que había más o menos lluvia, ¿no? Oratorias porque lloviera y todo eso, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando hablamos del cambio climático, nosotros, a nivel científico, si quiere, ya nos ponemos, hay una secuencia histórica, meteorológica, y son las que son muy cortas. A niveles en largo espacio de tiempo, son poco significativas, si va a haber, ¿no? Entonces, el cambio climático depende como tú lo matices. Por ejemplo, hace 17.000 años, cuando acabó la última glaciación, pues entramos en otro tiempo climático, digámosle, en otro periodo que venimos de ahí. Pero claro, se han dado un montón de glaciaciones, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo referencia a unos cuantos años. Sí hay cambios. Yo creo que más que el cambio climático como sí existe. O sea, es un fenómeno natural, no es nada. La cosa es con la velocidad que lo estamos acelerando nosotros. Exactamente, la aceleración. Con mucha responsabilidad, no. Ahí está la clave. No tanto el cambio es parte de la naturaleza, del planeta, sino con el ritmo, si lo estamos provocando o no nosotros esa aceleración, ¿no? Estamos acelerando en qué, eso. ¿En qué dirección? Ahí que va. Y ahí es donde entraría, yo creo que muy importante, quizá lo acelerada que llevamos la vida, ¿no? El cambio en las ciudades. Las ciudades van cambiando. Quienes están en la responsabilidad de hacer los cambios positivos o negativos, o hacerlo bien o haciéndolo mal, también pertenece a la parte política, a la voluntad política, ¿no? Sí, bueno, veamos, si tomamos como unidad, estamos tomando como el tiempo, o bien hemos dicho dos espacios de tiempo, ¿no? Uno lo que es la generación por generaciones y otra lo que ya tenemos enormes tiempos geológicos, por ejemplo, yéndonos de lo corto a lo amplio, ¿no? Y tomando como referencia la superficie o el espacio, en este caso la ciudad de Córdoba, que es lo que nos atrae, ¿no? Aquí lo que hablamos los temas normalmente sobre la ciudad, el ámbito de la ciudad normalmente son entidades, son organizaciones, son no sé cómo llamarlo, sistemas que muchas veces su dinámica de cambio viene impuesto por de fuera, agentes externos, no tanto agentes internos, ¿de acuerdo? O sea, Córdoba es una ciudad tremenda, ¿no? En el tiempo, tiene cerca de 22 siglos. Digamos que el cambio que se genera, el cambio ha venido muchas veces pues de fuera. O sea, si nosotros, por ejemplo, en el 711 no hubiéramos tenido la invasión por parte de las tribus africanas, bereberes y demás, no se hubiera formado aquí con el tiempo un emirato y después un califato, ¿entiendes? O sea, el cambio que de la vida aquí había visigoda vino de fuera, y lo mismo antes, las tribus que había aquí en la colina de los quemados, los alrededores del valle de los Alquivir, pero los romanos y llegaron. O sea que muchas veces el cambio de lo que es a nivel de ciudad, de población, de grupos humanos, de entidades humanas, viene de fuera, los factores externos son los que nos cambian de forma... Como cambió el Imperio Español, que el sol no se ponía. Efectivamente, quiero decir que ahí podemos entenderlo, grosso modo, el cambio personal, lo personal de uno, como evolución de una persona en el tiempo y sus relaciones con su entorno, y después está el cambio de la sociedad, ¿no? De la sociedad en sí, ¿no? Entonces, Córdoba, si lo vemos en un espacio de tiempo, si quiere, generacional, ya no en tiempo histórico, ¿no? Es generacional, también se aprecia tiempo importante. Cualquiera puede ver que desde los años 70-80, como era la familia, la relación con la familia y entre los cordobeses, al día de hoy, pues ya diferente, otro cordobés, otra cordobesa, ¿no? Y tú fíjate el cambio también que ha habido de los patios de Córdoba, que antes eran unos patios donde la gente vivía en una situación de bastante dificultad, y ahora es un, se ven de otra manera, ¿no? Claro, era una cuestión de subsistencia. La subsistencia. Aprovechando una infraestructura de lo que muchas veces lo que eran casas nobles, ¿no? De aquí de Córdoba, cuando se fue la burguesía, la nobleza a finales del siglo XIX, y todos esos espacios arquitectónicos amplios, pues se subdividieron por dentro, y ahí, pues, muchos cordobeses, pues, hicieron su forma de vida, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que ahora miramos un poco como desde un punto de vista tecnológico, como con añoranza de una forma de relacionarse, que habría, pero habría que estar en aquella época allí compartiendo un servicio entre todo el mundo, ¿no? Y tanto chiquilleo y tanto. Y ahora lo vemos como algo festivo que lo vendemos, lo exportamos internacionalmente, ¿no? Y yo ahora te voy a llevar al terreno que más conoces, porque me gusta hablar contigo de esos temas que son muy interesantes. ¿Cómo podemos cambiar la ciudad? Si pusiéramos árboles, ¿no? Si pusiéramos árboles. Bueno, como estábamos diciendo hace un momento, los cambios climáticos parece ser, por los numerosos informes que hay, que lo estamos acelerando, ¿no? Entonces, yo siempre hablo del concepto de ciudad como una burbuja, que era como una burbuja de protección, ¿no? En los distintos aspectos medioambientales. Y una de las claves, una de los instrumentos sería el arbolado. Yo con bastante satisfacción ayer me pasé por el Parque Cruz Conde y el área de infraestructura ha puesto un gran número de árboles. ¿Ah, sí? Sí, de unos fondos que había. ¿Sí? Y también lo tenía en deuda un poco el ayuntamiento. Cuando la reforma de 2010 se nos prometió, había un déficit de unos 300 árboles y bueno, se ha tardado unos añillos, pero bueno. Al final, en discusión de la Comisión del Árbol, pues se ha puesto una... Y la verdad que ahora tiene un aspecto más coqueto y más decente, como se merece un parque de la dimensión. Y a lo mejor eso influye también en la mejor calidad de vida de la ciudad, ¿no? Porque se transforma en un pulmón. Claro, es que una ciudad, hoy en día, bueno, desde hace ya bastante siglos, la forma energética de dar vida es mediante el dinero, ¿no? Entonces ha habido unos fondos europeos, New Generation. Vaya palabra, hacemos que somos. Sí. Que nuevas generaciones, ¿no? Sí. Que parte de esos fondos el ayuntamiento lo ha invertido en infraestructura verde, ¿no? Entonces yo creo que eso es una inversión inteligente porque es una inversión a futuro. Igual que tú puedes crear determinada industria y demás, invertir en verde es una inversión a futuro y también a presente, ¿no? Porque nos da el aire que respiramos, ¿no? Entonces hay que seguir en esa línea, ¿no? Hay que seguir respecto para el cambio climático, el control de temperatura, de crear humedad, el control de los vientos, que ya lo hemos hablado alguna vez, en calidad del aire, de ruido, porque amortigua también los árboles, pueden crear barreras sonoras importantes. Es necesario, más que nunca, sí. Hay un amigo nuestro que de vez en cuando lo traemos aquí, porque es un hombre muy ocupado, se llama Pepe Esquinas, y defiende cómo podemos nosotros, las decisiones que tomamos hoy en día, afectan a las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo para que el cambio del futuro de la ciudad afecte positivamente a las generaciones futuras, ¿no? Sería un concepto, una idea, ¿no? Pues ¿sabe lo que haría yo? Que si uno tiene la potencialidad de hacer 5 cosas a lo largo del año, no, uy, perdón, a lo largo del día, que no la haga, que haga 4. Sí, que haga menos. Pero que haga alguna, claro. No, lo digo porque siempre llevamos una vida que queremos siempre sobrevivirla, ¿no? Demasiado. Queremos ir por la mañana a hacer no sé qué gestión, por la tarde, mediodía ir a comprar no sé qué historia, después ver a no sé quién, después... Ir al gimnasio. Ambicionamos vivir una vida muy intensa y lo que hacemos es que siempre nos quedamos muy a mitad en todo lo que hacemos, ¿no? El país se nos obliga a coger el coche y ir muy rápido y en vez de ir a los ritmos que hay que ir circulando. Nos obliga a andar rápido, nos obliga a llamar y mandar un WhatsApp rápido y no nos da tiempo a vivir el presente. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es decir, oye, hoy yo puedo hacer todas estas cosas. Digo, no, voy a hacer un poquito menos. Cada cosa que haga la voy a hacer mejor, con más calidad. Que me dé tiempo, por ejemplo, como ahora, tener una conversación tranquila, serena, con las personas que tiene a tu alrededor, que que la aprecian, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hacer un poquito menos de lo que... Porque somos, queremos vivir con demasiada ansia, ¿no? Y respetar el tiempo presente, el tiempo de las cosas, porque si no se nos olvida vivir el presente, estamos más pendientes de lo que tengo que hacer y se nos escapa de las manos el tiempo. Fíjate, a nosotros también se nos escapa el tiempo aquí en la radio, se nos pasa rápido las 3 horas. Oye, otras ocasiones hemos hablado sobre la sequía. ¿Cómo cambia ahora que ha llovido tanto y los pantanos están en otras condiciones? También es un cambio, ¿no? Sí, eso me viene preocupando porque nosotros durante años lo que nos hemos dedicado es a modificar los cauces fluviales, ¿no?, de los ríos, de los arroyos, afectando al nivel freático de nuestro subsuelo. Y este cambio que está habiendo en el clima, en la meteorología, yo creo que va a tener su precio, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo queremos hacer trasvase de agua por la Palomera, ¿no? Por ejemplo, todos los arroyos norte lo quieren pasar por el arroyo de Pedroche para la Palomera, y eso en su día puede hacer gran traída de agua y cargarse esta alcubilla, ¿no? Entonces, pienso que hemos abusado de los cauces naturales y el agua busca su sitio, ¿sabes? Y entonces estos arroyos, esta vaguada y demás que le estamos ocupando con chalés, con nueva urbanización y demás, yo creo que nos van a dar en el futuro su disgusto porque... Igual que pasó en Valencia, ¿no? Efectivamente, Valencia es un ejemplo palpable. De lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer, sabiendo lo que había que hacer, ¿sí?, que no se ha hecho. Y encima, cuando llegó el momento, no se trabajó con la urgencia que requería. Y se va a dilatar, al final, tomar las decisiones oportunas, tanto responsabilidades como cambios que hay que hacer en la infraestructura. Uh-huh. Pues yo creo que Córdoba no deberíamos esperar eventos de esta naturaleza, pero puede ocurrir. Estos días atrás hemos tenido una lluvia muy importante que ha puesto algunas zonas en riesgo, como sabemos que hay zonas inundables que están edificadas, ¿no? A nivel de lo que es el espacio del Guadalquivir, pero también a nivel de la sierra, yo creo que hemos creado muchas barreras que nos pueden dar en el futuro algún susto, ¿no? Entonces, como esos cambios están ahí, como estamos acelerando los cambios, tenemos que ser muy presentes de la realidad, tanto actual como la que nos puede venir. Y ahí sí que hay que estar con el ojo bien abierto y muy atento. ¿Qué tendrían que tener las instituciones para tomar en cuenta eso? ¿Qué tendrían que hacer para que tomar en cuenta estas cuestiones? ¿Ser consciente de eso y mirar? Ser consciente de la base del tema de hoy, del cambio, ¿no? Y sobre todo hay que tener una perspectiva histórica del tiempo. Si una persona no tiene una perspectiva en el tiempo, en la historia propia, no los hechos históricos clásicos de guerra y conflicto, sino de la propia naturaleza del espacio donde se vive. Vamos a ir a lo natural, el espacio que ocupa los ríos, los arroyos, la vegetación, los árboles, los bosques que había. Si uno no tiene una perspectiva de esa evolución y solo vivimos para nosotros, es como decíamos esta fecha atrás, no, es que el Guadalquivir se tiene que adecuar a la ciudad, ¿no? No, es la ciudad la que se tiene que adaptar al Guadalquivir, a la naturaleza del río, ¿no? Porque ya lleva 2.000 años, ¿no? El río adaptándose a nosotros. Si nosotros no tenemos esa visión histórica, si no tenemos esa visión de la naturaleza, y la administración está viviendo el día a día, poniendo parche ahí de lo que va surgiendo con urgencia, ¿no? Es una equivocación. Hay que tener una vista a medio y largo plazo. Estaba, por ejemplo, Chastán, el ingeniero Chastán, que fue el presidente de Improasa, la empresa de agua a nivel provincial, y demás. Ese hombre diseñó, dimensionó lo que es los depósitos de agua, las necesidades de agua a futuro. Un hombre muy talentoso que murió hace pocos años, con 90 y tantos. Y ese hombre, tenemos agua gracias a que personas como esta, ingenieros como estos, previeron de que iba a haber un crecimiento de la ciudad y iba a haber una demanda futura, ¿no? Entonces, en eso hay que estar presente de las necesidades de hoy, pero hay que mirar con perspectiva histórica y perspectiva de futuro. No se puede vivir el día a día, porque el cambio siempre, he dicho, es cíclico y cosas se repiten. Hay que entender esos ciclos, cómo nos han afectado en el pasado y cómo nos van a afectar en el futuro, con mayor o menor intensidad, ¿no? Pero en todo caso hay que estar atento a que se puedan de alguna manera planificar esa visión de corto y largo plazo, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Bueno, la planificación, como todo, además de una buena planificación y una buena dirección, y toda esa perspectiva que digo, espacio-temporal, se necesitan recursos, ¿no? Hoy en día... Recursos y conocimiento, porque igual no, no sí, conocen sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, reconocimiento. Claro. Y aquí yo creo que Córdoba, aparte de la universidad y demás, tiene bastantes profesionales y personas de todo tipo. Somos 320 y tantos mil habitantes. Hay gente muy cualificada que en distintos ámbitos puede aportar, ¿no? Yo creo que al final se trata de un trabajo en común. No solo me preguntas por la administración. Yo siempre que me dice la administración, no. La administración y los vecinos. Bueno, todos nosotros. La ciudad es como el que sostiene un paso de Semana Santa. Es entre todos el paso, ¿no? No puede decir uno que está en un extremo, otro... No te debo decir, oye, es que la administración no ha hecho esto, tal. No, no. La gestión de una ciudad, hasta el que tira un papel en el suelo, ya está gestionando la ciudad de una manera. Claro. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. Tenemos que ser conscientes de que cualquier acción nuestra humana ya está condicionando. Y si todos tiramos la papelera donde respetamos, tenemos nuestro orden y demás, estamos ayudando a que esta ciudad se mantenga. Si no, lo que ocurre es que las ciudades, igual que las personas, entran en declive. Uh-huh. Y las ciudades tienen su ciclo. Córdoba ha tenido su ciclo de esplendor y decadencia, de esplendor, decadencia, a lo largo de, como digo, cerca de 22 siglos. Pues igual, si nosotros queremos que tengamos un crecimiento que nunca es infinito, ¿no? Es un crecimiento lo mejor posible, una calidad de vida. Tenemos que amortiguar esos crecimientos, por lo menos los de crecimiento, ¿no? Que sea lo más suave posible para después poder tener unos estándares de vida lo más posible. Oye, y con las lluvias que han venido este tiempo, ¿tú crees que se mantendrán también en los siguientes años o puede ser? No, yo creo que no. Primero porque está dentro de los ciclos naturales y de sequía y lluvia. Después los tenemos acelerados. Y segundo, yo creo que no se están tomando las medidas de control de extracción de agua en los subsuelos y no en los subsuelos, sino la gestión de agua, por ejemplo, de lo que es la agricultura. Si nosotros no cambiamos el paradigma que tenemos en la agricultura y de la ganadería también, que tiene su contaminación, pero vamos, principalmente la ganadería, que dedicamos un porcentaje importante de agua a una agricultura intensiva y esos pantanos lo tenemos dedicado a eso. Y yo me parece que un enfoque que queda igual, al final la realidad siempre llama a la puerta. No. Dice, o ustedes modifican tal y como tiene este paradigma, cogiendo el nombre de parte de la radio, ¿no? Ese paradigma agronómico o de uso del agua hidráulico, o lo modificamos o el tiempo te va a obligar. Y entonces, aunque siempre se dice, no, llevamos años trabajando esto, estamos tomando nuevas iniciativas, nos encontramos con periodos de sequía muy pronunciados, ¿no? O sea, ahora que tenemos agua no podemos gastarla así tan rápidamente, ¿no? No, efectivamente, no. Y seguramente nos va a durar 2 días en cuanto pare un poco de llover. Hay que, ahora que tenemos, gestionarlo bien, invertir en la naturaleza, en buenos parques, buenos riegos y todo, en higiene y demás, pero hay que hacer un buen control y supervisión del agua, de cómo se usa. Y yo creo, a mí me parece que hay unos volúmenes ingentes para la agricultura, que es un sector muy importante, pero yo creo que el enfoque tiene los pies muy cortos, ¿eh? Ese uso intensivo de la agricultura, además de la calidad de los productos, las propiedades organoléctricas que se dice, son de peores. Y el desgaste del subsuelo también. Efectivamente, claro. los suelos, como es como esto, como toma uno una granizada, cuando coge la pajita, te toma la sustancia y después que te queda aire con hielo, ¿no? Nada más que agua. Pues eso es lo que estamos haciendo. Algunos acuíferos, hay en Popea que dice, oye, que falta el agua, si ha llovido, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el agua se pierde a más profundidad porque están los acuíferos vacíos. Esos cambios... Hay que detectar los síntomas, los cambios nos van diciendo, oye, ¿qué es lo que está fallando? ¿Y qué cambio nos viene? Oye, Bancho, pues me encanta que vengas y conversemos así, de esta manera tan natural, y que, en fin, podamos abrir alguna puerta de imaginación para poder arreglar tantas cosas que van a seguir cambiando, porque todo cambia, ¿no? Todo cambia. Pancho Gamero, pues muchas gracias por venir esta mañana. Te lo agradezco. feel. Get on moving, get on film. Pull my coat way above the brim. I wanna got a cup with the all white trim. Finna go and dunk way above the rim. Good and nice, it was hard to flip. Niggas been lit when the heart it hit. I ain't think twice whenever I get it. I was going shice with the all black kitty. I was going shice in all black. Emerging only when needed, revealing themselves to the world in a moment marked by the realization of their ultimate destiny. With backs against the wall, they ascend the winding path of their own fate, barely knowing the ledge, despite coping with living a whole life as two halves. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant. Las sociedades llamadas libres y abiertas, la democracia se refiere a un sistema de gobierno en el que ciertos elementos de la élite que se apoyan en la comunidad comercial controlan el Estado mediante el dominio de la sociedad privada, mientras que la población observa en silencio. Entendida así, la democracia es un sistema en el que las decisiones son tomadas por las élites y ratificadas públicamente, como sucede en los Estados Unidos. De este modo, la intervención popular en el establecimiento de la política pública se considera una seria amenaza. Noam Chomsky, la deseducación. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero. Mis amigos que no me... No tengo ni idea. No traigan flores. Si me voy a morir no solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Bueno, seguimos ya el último tramo de este programa y, en fin, espero que aún siga ahí, con paciencia, ¿sí? ¿Sigue ahí? Bueno, gracias. Nuestro siguiente invitado, Pachi Martín. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, estamos bien. Esta canción mola, ¿eh? Es el homenaje que le hicimos a nuestro secretario. Sí. Qué bueno. Además, es muy entrañable. Ajá. Como entrañable también es tu invitado que nos traes hoy. Sí, mira, hoy tenemos con nosotros a Antonio López Pérez Barquero. Es compañero de la asociación desde hace muchos años y también es el presidente de una cooperativa, la cooperativa La Aurora en Montilla. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ale. Oye, en Montilla cayó un premio hace pocos días, ¿eh?